Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Muy buenos días, amigos, amigas. Hoy es jueves 6 de julio de 2017 y tenemos ya las 7 en punto de la mañana. Tiempo para decirle a usted gracias por acompañarnos en el noticiario de Zona Cultura a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y en los 100.9 de Cultura FM. Hoy queremos hacerle la cordial invitación para que reporten el clima y además reporten la señal, en este caso de la 100.9, cómo se escucha, y también de los 940 AM, que para nosotros es muy importante la información que nos puedan brindar. Además, le invitamos a que si usted tiene actividades culturales dentro de sus sectores, llame al 2220-966 y denlos a conocer en este noticiario cultural que le ofrecemos para usted. Nuestro equipo informativo listo para compartir con ustedes. Ya está en controles Diego Salazar y saludamos también a nuestro compañero Darío Males. Buen día. Muy buenos días, Laura. Buenos días, amigos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y de Cultura FM. Así es, estamos ya en nuestra emisión número 14 de este informativo. Les ofreceremos 120 minutos de información cultural y, por supuesto, también con la cordial invitación de los artistas y gestores culturales que se darán cita aquí a partir de las 8 de la mañana. Hoy estaremos junto a Eunice Ponce. También estaremos conociendo sobre ese centro cultural llamado Sidanskur, al sur de la ciudad. También hablaremos sobre Rocco Tocollao. Sí, lo importante también queríamos decirte, Darío, que hoy vamos a tener un enlace con el Cantón San Miguel de los Bancos, que están de fiestas, así que esperamos tener un enlace telefónico con la alcaldesa de este sector. Y aparte, sí. Sí, también en agenda tenemos la participación de Leticia Cordero para hablar sobre Artisteca, Semillero de Arte. Ellos están con una actividad, un concurso para músicos, jóvenes, agrupaciones y bandas y solistas, y vamos a hablar sobre esa propuesta el día de hoy. Perfecto, entonces nosotros es momento de contarles, mira, hoy nos hemos levantado así súper temprano para poder llegar a tiempo acá a los estudios de la radio y el sol nos ha venido acompañando, no sé, desde el Valle de los Chillos estaba un sol intenso, me imagino que a ti también, Darío. Por el norte había nubosidades, se puede observar que de a poco el sol se iba abriendo camino entre las nubes en el norte de la capital y esperamos tener un día cálido. No sé cómo estamos con el pronóstico, ¿qué nos dicen hoy pronósticos? Según el pronóstico tenemos 9 grados aquí en Quito, imagínense ustedes, bueno, un poquito frío como se dice porque siempre hay viento, es la época de verano, ¿ah? Pero sin embargo vamos a tener la compañía del sol y en horas de la tarde va a ser súper intenso y el sol, así es, y una probabilidad así mínima de posibles lluvias, pero eso es lo que nos reportan sobre el clima, Darío. Pero ahora es importante también darles a conocer sobre el pico y placa. ¿Quién toca el día de hoy? Hoy no pueden circular los automotores con el 7 y el 8. Ellos no pueden circular desde este momento, desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. Y en la tarde se repetirá desde las 4 de la tarde hasta las 7:30 de la noche. Existe un perímetro al cual ustedes no pueden ingresar si tienen este automotor, si este es su caso. Por ejemplo, al norte con la avenida Diego de Vázquez, al occidente con la avenida Mariscal Sucre, al sur la avenida Morán Valverde y al oriente la avenida Simón Bolívar. También queremos darles a conocer, recordarles en todo caso, sobre las vías cerradas por la construcción del metro. Estas son avenida Gran Colombia y calle Ríos, viaducto 24 de mayo, avenida Eloy Alfaro en el sector donde se une con la avenida 10 de agosto y también en la avenida Naciones Unidas entre el tramo entre las Chiris y Japón en el sentido oriente-occidente. accidente. Esto es por los trabajos del metro. Se abre otro frente en el sector sur, en la avenida Teniente Hugo Ortiz, a 100 metros del redondel del calzado. Están dos carriles cerrados, uno de cada sentido. Este cierre se mantendrá por 5 meses por los trabajos del metro. Así que tome vías alternas para estas épocas con estos sectores donde hay una circulación de a poco restringida. Bueno, y ECU 911 lo que manifiesta es que, bueno, ayer hubieron algunos accidentes, sin embargo, lo que invitan es a respetar los límites de velocidad y sobre todo indican que las calles que están dentro de Pichincha, Napo y Orellana están hábiles para que puedan circular los automotores. Recuerde, por favor, respetar los límites de velocidad y revisar también su vehículo antes de emprender el viaje. Eso es muy importante, amigos, amigas. Y nos vamos a trasladar también hasta el aeropuerto Mariscal Sucre, donde lo que se reporta es que el clima y la visibilidad están aptos para las operaciones y, por lo tanto, queremos invitarles a ustedes a que tengan un buen viaje. Darío, hay novedades. Bueno, nosotros vamos a receptar de inmediato una llamada telefónica que está el señor Oscar Betancourt en el 2220966. Buenos días. Muy buenos días, compañeros del Radio de la Cultura, de la Casa de la Cultura y de la comunidad ecuatoriana. ¿De dónde nos llama? ¿De qué sector? Desde la ciudad de Quito, sector del Valle de los Chillos. Muchísimo gusto. ¿Cómo está el clima por ese sector? Pues está soleado, se pronostica un día hermoso por acá. Bueno, pues nos alegramos muchísimo. Usted participa en el noticiario de Zona Cultura. ¿Tiene alguna información que compartir con nosotros? Sí, por supuesto. Quisiéramos extender a toda la comunidad una invitación para el día de mañana en el Auditorio de las Cámaras, en la Avenida República y Amazonas, una serenata coral entre voz. Se da entre Coral Amaranto y Amar Canto. Es un concierto coral que tendrá una propuesta escénico-coral y que está toda la comunidad invitada a partir de las 19 horas en el Auditorio de las Cámaras. Así será. Muchísimas gracias a usted, Oscar, por haberse comunicado con nosotros en el noticiario de Zona Cultura. Gracias. Bueno, y seguimos nosotros. ¿Y ahora qué tendremos? Nos vamos rápidamente con los titulares. Son las 7 de la mañana y 6 minutos. Titulares en Zona Cultura. Siete de la mañana con 7 minutos y el Fondo de Cultura Económica cumple 2 años de vida en Ecuador. En la Casa Humboldt se desarrollarán talleres de expresión plástica. Quedan pocos días para ser parte del concurso Dilo con Música. Piloso y Mala Tinta estarán el día de hoy en la Escuela Politécnica Nacional. El genio H2cito se presenta en el Teatro Patio de Comedias. La Metrodanza abre sus vacacionales. Juan Cristóbal Sánchez en Noches de Arte y Pintura. Con música y danza se recordará a Federico García Lorca. Museos de Defensa del Ecuador exponen sobre el cóndor andino y la Revolución Juliana. En el país. 7 de la mañana con 8 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Usted está en compañía del noticiario Zona Cultura a través de los 100.9 y 940, amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nos vamos ya con el detalle de la información. En julio y agosto el proyecto Somos Solo Uno recorre el país con un taller de contact, improvisación, artes marciales y acrobacia. Los detalles con Darío. Desde este 11 de julio, Sofía Barriga de Ecuador y Adriano Tamone de Argentina se juntan para llevar por el país el proyecto Somos Solo Uno. Las fechas en Quito serán del 11 al 14 de julio en La Capilla, ubicado en la Plaza Belmonte. Sus horarios serán de 3:30 a 6:30 de la noche. Este es un taller de exploración corporal que, en base al contact improvisación, las artes marciales y la acrobacia, permitirán que el artista o cualquier persona se pueda preparar física y mentalmente para el proceso de creación. Así lo detalla Sofía Barriga. Nosotros les vamos a dar un entrenamiento que les va a servir para que ustedes después puedan, antes de su proceso creativo, repetirlo de alguna manera y tener la cabeza más libre para a partir de ahí crear tu obra. También te puede servir a todo tipo de personas, ¿no? Pero genera un poco más de limpieza, digamos, intelectual, en la que tú puedas entrar a tu proceso creativo de una manera más limpia, ¿no? Las artes marciales te conectan mucho tu centro con la tierra y a partir de ahí sí vamos a trabajar, de ahí sí vamos a crear. Y es que la base del taller está en el contact improvisación y las artes marciales, disciplinas que dan nombre al proyecto porque en sí busca la armonización de quien la practica. El contact improvisación es una práctica de movimiento, más no está hecho el contact improvisación para que me vean. Es más como el yoga, es como una práctica personal, es una práctica de sanación, es una práctica también para ayudarte, como te digo, a crear tus propias obras. Es una herramienta, pero también es una forma de vida. ¿Sabes? ¿Cómo escucho al otro? ¿Dónde estoy ahorita, aquí y ahora? Luego del taller en Quito, este se trasladará a Guayaquil. Se realizará del 22 al 23 de julio en la Fábrica de Arte y luego del 26 al 29 de julio en Ayampe, para finalizar del 2 al 6 de agosto en Portete. El taller es para personas con o sin relación con las artes, que sean mayores de edad y que tengan criterio formado. El costo es de $50. Así que mucho ojo con esa oportunidad. Las clases ya serán la próxima semana aquí en Quito. Ellos estarán recorriendo todo el país con este taller denominado Solo Somos Uno. Y nos vamos con más información. Ahora el contacto es hasta el sur del país. En el auditorio de la Casa de la Cultura de Dirección Provincial de El Oro, el escritor cuencano magíster Iván Petrov Rojas presenta 30 historias en la obra De Pactos y Encantamientos. Iván Petrov nos traslada al mundo fantástico de historias donde varios personajes interactúan con seres imaginarios en situaciones donde parecía que no había más opción. Este nuevo trabajo está basado netamente en narrativa oral y consta como parte del proyecto Antología de la Literatura Fantástica de la Región, lo que constituye una contribución a la práctica de la lectura, especialmente de niños y jóvenes. Historias como Encuentros con el Diablo, Un Ángel Bello y su Padrino, Piel de Oso, El Pajarito de la Lengua, La Quebrada Misteriosa, Los Buscadores de Oro, El Calabazo del Diablo, El Viejo y la Muerte, El Baile de la Curiquinga, La Nariz del Diablo, La Comida Calavera, entre otros temas más. El libro cuenta con ilustraciones de Santiago Álvarez Rivera, quien traduce de manera casi exacta los temores y situaciones de sus personajes. Esperamos gustosos muy pronto poder tener acá a Iván Petrov que nos hable de forma personal de sus obras, a ver si nos cuenta más. Además, un trabajo intenso que está haciendo en cuanto a la escritura y la forma de difusión de todos estos cuentos que los ha recogido pues en toda la ciudad, en la provincia. La identidad ahora traducida en literatura. Vamos con más información. 7 de la mañana y 12 minutos. Los Museos de la Defensa del Ecuador presentan una amplia agenda cultural. Si quieres saber más sobre esto, Michelle Játiva nos cuenta. Los Museos de Defensa son 5 museos en Pichincha y Azuay que dependen del Ministerio de Defensa. El Templo de la Patria, la Casa de Sucre, el Antiguo Círculo Militar, el Palacio de la Exposición y la Casa de Tratados en Girón, Azuay. En estos museos buscan mostrar la historia de la defensa de Ecuador y los hitos de la historia. Así lo explica Rinar Vieda, gerente institucional de promoción cultural de defensa del Ministerio de Defensa. Nosotros, hacer museos de la defensa, nosotros alentamos toda la puesta en valor de la historia de la defensa en el país. Si nosotros nos ponemos a analizar la historia nuestra, vemos que si no está anclada a la defensa del país, del Estado, de la soberanía, simple y llanamente no existe. Nosotros tenemos en la actualidad. Por esta semana, los 5 museos de la Defensa presentan una agenda que abarca 2 temas, el primero sobre la Revolución Juliana y el segundo del cóndor andino que habita la Sierra Ecuatoriana. Rina Artieda explica el objetivo de estas jornadas de actividades culturales, académicas y lúdicas. Lo que se han empeñado los museos de la Defensa es en poner en valor ese conocimiento para servicio, beneficio y conocimiento de la ciudadanía en cumplimiento del en acatamiento al derecho ciudadano que tienen de acceder, del acceso a la cultura y al conocimiento sobre el país. Las actividades son variadas. En el Museo de Defensa del Templo de la Patria se presentará el taller de líderes de la Revolución Juliana. Desde las 10 hasta las 15 horas, este jueves 6 de julio en el Centro Cultural Antiguo Círculo Militar, habrá talleres de causas y consecuencias de la Revolución Juliana. En el Museo de la Defensa de Casa de los Tratados, habrá la Revolución Juliana en una exposición fotográfica. Además, para culminar la agenda, en los Museos de la Defensa, el Templo de la Patria, el Cóndor y sus vivencias, de 9 a 15 horas, el sábado y el domingo 9 de julio. Continuamos aquí, usted está en compañía de nosotros, somos Zona Cultura. Quiero recordarles nuestros medios en redes, somos Radio CCE, nos puede buscar en Twitter y también en Facebook. Toda la información cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y también del ámbito nacional. Convocatoria a agrupaciones juveniles para participar en programa cultural de intercambio. El Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica del Programa Cultural de Intercambio y Movilidad Juvenil presentó Travesías, una iniciativa para agrupaciones juveniles y agentes culturales que a través de distintas fases busca convertirse en un programa regional de referencia en la promoción y difusión de proyectos que usan estrategias culturales para impactar en las realidades de las personas jóvenes en Iberoamérica. Mediante la fase de formación abierta hasta el 31 de julio de este año y que consta de 10 módulos, se ofrece a un programa de formación gratuito y online para activar la cultura local desde la innovación social. En segundo lugar está la movilidad, etapa de programa que se iniciará en el mes de septiembre y ofrecerá a las agrupaciones juveniles seleccionadas la oportunidad de viajar a otros países iberoamericanos para generar un intercambio de experiencias sobre el terreno mientras lideran la ejecución del proyecto elaborado durante la fase previa. Finalmente, una tercera fase de ampliación en la que se difundirá de forma intensiva los proyectos con el objetivo de promover su fortalecimiento y esclarecimiento a nivel iberoamericano. Por ello, si usted quiere participar, debe ingresar una agrupación juvenil que desarrolle las acciones a una ciudad o municipio de la región iberoamericana. Generar impacto social en el territorio y comunidad local. Debe tener 4 integrantes y ser liderado por jóvenes. Al menos el 75% de sus integrantes tienen entre 14 y 35 años las personas que desean participar y pueden inscribirse como agrupación en el programa de formación Travesía en http://juventud.org/nuevas-culturas Travesía. ¿Y las inscripciones están? ¿Hasta cuándo? ¿30 de julio? Hasta el 30 de julio, así que todavía están ya con la gran oportunidad de poderlo hacer. Entonces podemos repetir entonces, ¿dónde pueden inscribirse? http://juventud.org/nuevas-culturas/travesía/. Ahí está la oportunidad para que puedan participar las organizaciones jóvenes. Esta información ha sido tomada de la página del Ministerio de Cultura y Patrimonio, así que mucho ojo con los jóvenes artistas y que quieran ser parte de esta iniciativa. Vamos con más información. Ahora nos vamos hasta el sur del país. La Dirección Provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja apoya iniciativas culturales de migrantes en España. El 1 de julio del presente año, la Asociación Provincial de Lojanos Residentes en España, Aplore, celebró en Madrid un aniversario más de la fundación, generando una serie de expectativas para sus colaboradores, socios, empresarios, emprendedores, medios de comunicación y para la comunidad en general. Este acto contó con la participación de Diego Naranjo Hidalgo, director provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja, que cumple en Madrid, España, gestiones de inclusión cultural con Aplore, mediante el desarrollo de cursos gratuitos de liderazgo y gestión cultural dirigidos a la población de migrantes ecuatorianos de todas las edades, así como también una serie de proyectos importantes inmersos en el ámbito de la cultura. En el marco de esta celebración, Aplore y la Casa de la Cultura de Loja, representada por Diego Naranjo Hidalgo, entregaron premios a lojanos residentes en España que han destacado en el campo cultural y desarrollo empresarial. Este evento contó con la presencia de Verónica Murillo, vicecónsul de Ecuador, y de varias organizaciones sociales, culturales y empresariales. La información ha sido tomada desde la Dirección Provincial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Loja. Tenemos ya las 7 de la mañana con 19 minutos, 7 y 19. Les recordamos a ustedes que comparten en el noticiario de Zona Cultura en los 100.9 y 940, amplitud modulada de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Recuerde que faltando 15 minutos para las 8 de la mañana, usted puede llamar al 2220966 y compartir con nosotros sus actividades culturales. Y nos vamos a trasladar hasta Guayaquil, donde el destino turístico en las fiestas julianas busca resaltar las bondades turísticas y gastronómicas de Guayaquil, que es el principal objetivo de las diversas actividades que se han programado. En este caso, el Ministerio de Turismo, para celebrar los 482 años de fundación de la ciudad. La presentación de la agenda se realizó el pasado 5 de julio y contó con la presencia del ministro de Turismo encargado, Carlos Larrea, el coordinador de la Zonal 5, Ricardo Armijos, Edson Larrea, coordinador del Instituto Tecnológico Superior, Vicente Rocafuerte, el gerente comercial de Taxa, Gabriel Pinto, y la actriz guayaquileña, Giovanna Andrade. El ministro subrogante mencionó que la celebración se inicia con la activación del concurso denominado Guayaquil Turístico, el mismo que tiene como objetivo promocionar al puerto principal como destino. Además, tendrá espacio el concurso Sabor Guayaco, la Maratón de Meseros 2017, entre otros. El Ministerio de Turismo busca posicionar a Guayaquil como destino no solo de negocios, sino también familiar. Además, la ejecución de esas actividades se enmarcan en el pilar de la gestión turística de promoción y en los ejes de incrementar el turismo interno y atraer más visitas del extranjero al país. En la casa. Siete de la mañana con 21 minutos, 7:21. Varios representantes de grupos independientes que habitan en el edificio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito presentaron su apoyo al presidente de la sede nacional, Camilo Restrepo Guzmán, a la vez que agradecieron por el espacio y la ayuda que les brinda en el desarrollo de su trabajo. Jamie Chiluis amplía la información. Este martes 4 de julio, 11 grupos de artistas independientes manifestaron su apoyo y agradecimiento al presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán. Los artistas agradecieron el soporte integral que brinda la institución para recrear su arte. Cuando estábamos empezando, acudimos a la Casa de la Cultura, primero para pedir una sala, que era el Teatro Prometeo, para presentar un trabajo nuestro, y luego para que la Casa de la Cultura nos ayude a gestionar el local que habitamos nosotros atrás del Teatro Prometeo, en el Parque del Arbolito. Empezó con en la primera presidencia del doctor Camilo Restrepo, ¿no?, que supo darnos una mano muy grande, digamos, para nosotros poder empezar. El presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ratificó su compromiso de apoyo a los artistas e impulso a la creación de una revista que visibilice su arte. Nosotros nos hemos comprometido a apoyar en lo que es la difusión de su trabajo mediante todos los medios de comunicación que tiene la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ya sea la radio, ya sea la página web, con una revista que vamos a hacerla exclusivamente de las actividades que ellos realizan. Camila Rodríguez comentó cómo llegaron muchos de los grupos independientes a la institución y a través de autogestión recrearon escenarios en los que hoy se realizan festivales y obras escénicas. gracias a la Casa de la Cultura, en diferentes administraciones nos han permitido ocupar un espacio, pero que estaba vacío. En el caso de mi grupo, de La Buena Compañía, es un espacio en la terraza que era un hueco. O sea, no había paredes, no había techo, no había nada. Nosotros pusimos el piso, los techos, las paredes que faltaban, las luces, y así en el caso de todos. De esta manera, el presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana ratificó su apoyo a los artistas y mencionó que es necesario replicar este modelo de gestión en todas las provincias del país. Seguimos con la información cuando son las 7 de la mañana con 24 minutos, 7 y 24. Dilo con música. Esta está ya en la recta final hasta este 15 de julio. Usted puede inscribirse y participar por una guitarra Giraldo. Los detalles con Darío Males. Dilo con música, el primer concurso musical online de Radio CCE, está próximo a cerrar sus inscripciones. Usted puede postularse con un tema inédito, grabarlo en video y subirlo al canal de YouTube y compartirlo en las redes sociales con el hashtag Dilo con música, hashtag Quiero Guitarra Giraldo y la etiqueta arroba Radio CCE. ¿Por qué un concurso online y no un tradicional? Escuchemos las declaraciones de Gabriel Caicedo, su coordinador. Bueno, ahora el potencial de las redes sociales creo que es increíble, toca aprovechar lo que nos ofrece la tecnología, las tecnologías de comunicación. Creemos que, no debemos dejar de lado la lógica de los ATL, es decir, de los medios tradicionales, porque en efecto, pues, aún están en funcionamiento, hay posicionamiento en aquellos medios, pero ocupar las tecnologías significa incorporar o adaptarse a las formas de consumo de información actuales, ¿sí? Es decir, nos podemos informar actualmente con prensa escrita, pero al mismo tiempo hay la prensa escrita también se transformó ya en prensa digital, entonces podemos informarnos por esas vías. En otras palabras, es simplemente adaptarse a las nuevas formas de consumo de información. Este concurso es auspiciado por el maestro Carlos Giraldo. Él entregará una de sus guitarras valoradas en $2,200 a quien resulte favorecido por el jurado calificador. El maestro Giraldo lleva más de 25 años construyendo con sus manos guitarras de forma artesanal. Él considera que cada una es especial. Y la persona pues que va a tener la suerte de llevarse un instrumento mío, yo les felicito. Realmente les voy a felicitar muchísimo porque a pesar de ser una guitarra, pues va a ir mi vida. Mi vida en cada instrumento es que yo entrego un pedazo de mi vida, pues. Pero yo me voy acordando de cada uno de mis instrumentos musicales. No puedo repetir una guitarra, porque mi guitarra es artesanal, no es en serie. Es una guitarra hecha con mis propias manos. Es una guitarra que yo dedico cada una un poco de mi corazón. Son 20 los concursantes hasta el momento. Recuerde que las inscripciones se cierran el próximo 15 de julio y pueden participar solistas o dúos. Para obtener mayor información visite el fanpage Radio CCE. Y ahora de la música nos vamos al arte de la danza. Niñas y niños pueden ser parte de los vacacionales de la Metro Danza, en donde aprenderán a bailar diferentes ritmos y géneros. La información nos trae Michelle Játiva. La Escuela de Ballet Metro Danza fue reconocida como bachillerato complementario hace poco por el Ministerio de Educación. Ahora, una vez que culminará el ciclo escolar, la Escuela de Danza tiene previsto dos galas, en las que los estudiantes mostrarán lo aprendido durante sus clases. Además, abren la convocatoria para los vacacionales que durarán un mes desde el 17 de julio al 17 de agosto. Los participantes para los vacacionales pueden ser de 6 años hasta 30 años, en diferentes grupos. Los cursos vacacionales tienen un valor de $40. Los horarios son variados. Los de la mañana, de 9 a 12, y en la tarde, de 14 a 16 horas. En la noche, de 18 a 19 horas 30, toda la semana de lunes a viernes. El objetivo de los vacacionales es que aprendan y se diviertan, tal como explica Laura Solórzano, la directora artística del Colegio de Artes Metro Danza. Tenemos un curso vacacional, generalmente no vienen las niñas de la escuela, sino vienen otras chicas, lo cual también nos gusta. Tenemos un mes de vacacional aquí mismo y ahí sí es como lúdico total, es divertimiento,

ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En Quito. 7:34, 7:34 en el territorio continental ecuatoriano. Les recordamos a ustedes que si desean compartir con nosotros en este noticiario de Zona Cultura las actividades culturales o también desea compartir algún libro que usted lo haya leído, puede llamar al 2220-966, si de pronto fue al cine, le gustó alguna película, entonces sería importante que usted nos pueda llamar. Vamos a decir que lo puede hacer de 7 a 8 de la mañana, aunque lo ideal será 7:45 de la mañana en la que usted nos ayude a elaborar el agenda, o sea, el público. Aquí puede participar actores, gestores culturales y también el público, porque estamos en ese proceso de crear estos públicos maravillosos para que asistan a las diferentes actividades que se realiza aquí en nuestro país. Avanzamos con la información, tenemos ya las 7:35, y les contamos que Juan Cristóbal, un joven artista quiteño, expondrá su trabajo en el Mesón de la Recoleta. El artista plástico Juan Cristóbal Sánchez pintará obras en vivo en el restaurante Mesón de la Recoleta en las calles Juan Benigno Vela y Avenida Maldonado, al lado del Ministerio de Justicia. Este sábado 8 de julio a las 19 horas. El valor del evento Noches con Pintura en Vivo es de $20, que incluyen camisetas diseñadas por él y una cena y música en vivo. Juan Cristóbal Sánchez, con solo 16 años, ha presentado sus obras en diferentes exposiciones nacionales e internacionales. La última, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el título Mente Plástica Recargada, Coloreada y Deformada. Sus obras expresan sentimientos, alegrías y angustias. Los materiales que utiliza son acuarela, tinta, acrílico, pastel, técnicas mixtas, lápiz, collage y soportes como el papel artesanal, troncos, maderas, donde plasma la forma de ver el mundo. Juan Cristóbal inició en el arte desde muy pequeño, con su afición al dibujo y a la pintura. Se destacó a los 12 años cuando recibió clases con el pintor ecuatoriano Antonio Arias, con quien aprendió técnicas de acuarela, plumilla y acrílico. Noche de arte y pintura en vivo que se va a llevar a cabo en el Mesón de la Recoleta. Es un restaurante acogedor colonial ubicado junto al Ministerio de Defensa, el sábado 8 de julio a las 7 de la noche. Están todos invitados. En esta ocasión pintará sus obras con público en el Mesón de la Recoleta, un ambiente propicio para el desarrollo del arte en Quito. Siete de la mañana con 37 minutos, 7:37, y este viernes en el Valle de Cumbayá, trío de Venezuela recuerda a Federico García Lorca desde sus obras. Con Fabio Lano en el canto y la guitarra, Laura Montilla en la palabra y Chayo Carrillo en el baile, es que este trío de artistas venezolanas le invitan a ser parte del Bocadito Cultural, que este viernes 7 de julio ofrece al público la Cocina Casarecia a las 7:30 de la noche. Federico García Lorca fue un poeta, dramaturgo y prosista español, también conocido por su destreza en muchas otras artes. Fue el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura y del teatro español en el siglo XX. El autor español escribió tanto poesía como teatro. Sus primeros libros de poesía fueron calificados como modernista, siguiendo la línea de Antonio Machado, Rubén Darío y Salvador Rueda. En la actualidad, Federico García Lorca es el poeta español más leído de todos los tiempos. El pasado 5 de junio se cumplieron 119 años de su natalicio. Por esta razón es que este trío artístico ofrece este recital. Así lo reseña Fabi Olano. Bueno, es un concierto dedicado al gran poeta Federico García Lorca. Entonces vamos a hacernos un paseo por sus más hermosas poesías, por sus más hermosas poesías, pero también vamos a incorporar a esta propuesta algunas canciones que Federico García Lorca recopiló y también algunas cosas que musicalizó Entonces vamos a tener de Federico un montón de cositas, ¿no? Las canciones, su poesía. Nosotros venimos trayendo este espectáculo, esta propuesta, debido a ese trabajo que él hizo de manifestarse, porque también era muy un personaje muy con mucha personalidad y, bueno, fue en contra de muchas cosas para su época. Entonces, como la idea de cómo plantear una propuesta, una idea, plantear tu personalidad a pesar de los estándares, ¿no? Su encuentro con Federico García Lorca será este viernes 7 de julio a las 7:30 de la noche en la Cocina Casa Aresia, ubicada en la calle Chimborazo N1-224 y Pampite, en el sector de Cumbayá. Así que también tenemos actividades culturales en Cumbayá, mira. El bocadito bueno. Cultural junto a Federico García Lorca. Darío, tú tienes un número de WhatsApp al que las personas que no pueden llamar al 2220-966 también puedan compartir la información. Recuerde que esto tiene que ser cultural, pueden hacerlo a través del 2220-966 en nuestras redes sociales, Radio CCE, tanto en el Facebook como en el Twitter. Si de pronto por ahí ubica a nuestros compañeros, también puede hacerlo. Pero vamos con el número de WhatsApp. Tome papel y lápiz en este instante, que Darío se lo da. Despacito. Exactamente, 098-78-33-740. Este número es para artistas y gestores culturales que estén realizando actividades y que quieran difundirlos a través de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les repetimos, 098-78-33-740. Y algo importante, todo lo que ustedes nos hagan llegar, nosotros lo difundiremos aquí en este noticiario de Zona Cultura, recordándoles que tienen que hacer actividades culturales y así también como recomendar algún libro, alguna obra, alguna película o de pronto también motivar al público para que asista a un evento que se va a desarrollar en cada uno de sus sectores. Recuerde, usted está en compañía del Zona Cultura, 100.9 en FM, Cultura FM, y en los 940 amplitud modulada y www.radiocce.com. Hacemos visible el trabajo de actores y gestores culturales. Y la información no se detiene, la hora exacta, 7:41. El genio H. Dosito, una obra infantil llena de diversión y aprendizaje, se presentará en el Teatro Patio de Comedias. El genio H. Dosito es un show científico en el que dos exploradores llegan de su viaje, luego de recorrer el mundo con la misión de transportar una botella con un genio. Durante la obra de teatro no puede faltar la interacción de los niños, a quienes les recuerdan la importancia de cuidar el medio ambiente mientras hacen los experimentos con los científicos. En esta ocasión, Ciencia Divertida presenta esta adaptación de un guión con franquicia española, con idioma más coloquial y adaptado a la realidad de Ecuador. Valentina Granja es parte del elenco y explica la importancia de la ciencia para los niños. La idea es acercar a los niños a la ciencia, explicarles a los niños que la ciencia no es algo miedoso, algo horrible que no les gusta porque tienen que dar pruebas y los profesores les enseñan que las cosas son así, así y así. Entonces, darles otra visión de lo que es la ciencia, hacerles que tengan un poco más de curiosidad por aprender, por investigar y que los científicos están de moda, son cool. El show de Ciencia Divertida, el genio H2cito, además permite descubrir que el agua no es solo el líquido incoloro, inoloro e insípido que tomamos todos los días, además con el que nos bañamos, es mucho más. Las funciones se las presenta los fines de semana en el Teatro Patio de Comedias, en la 9 de octubre y 18 de septiembre, a las 11:30 de la mañana. El valor de las entradas es de $6. 7:43, 7:43. Dos payasos son los personajes principales de una obra de clown en la que se busca una discusión de temas cotidianos. Michelle Játiva nos cuenta más sobre esta nota. Piloso y Malatinta son dos payasos que cuestionan situaciones que se presentan en el día a día. El uso de las drogas, el dinero, la imaginación, los sueños, el tiempo y el amor. Todo a través del teatro. La comedia virtual se presentará el jueves 6 de julio en el Teatro Politécnico de la Universidad Politécnica de Ecuador. Fernando Acosta, como parte del elenco, comenta sobre el objetivo de esta obra. El objetivo de presentar esta obra es hacer, primero, lograr divertir a la gente y concientizar en algunos aspectos sobre lo que es lo psicotrópico, lo que es el tiempo, el amor. Luego de 120 presentaciones con esta obra en Ecuador, en Perú, en México y Argentina, Fernando Acosta como Piloso y Vladimir Centeno como Malatinta se presentarán en el Teatro Politécnico a las 11 de la mañana, con una puesta en escena de género clown. La entrada es gratuita para los estudiantes, profesores de la universidad, personal administrativo y el público en general. En el mundo. Continuamos con la información, 7:44 a.m. El pintor, escultor mexicano José Luis Cueva falleció este lunes a los 83 años de edad en la Ciudad de México, conocido por su rebeldía en contra de las ideas nacionalistas del muralismo mexicano. Cueva fue la principal figura del llamado neurofiguridismo y la información la tiene Telesur. El reconocido pintor y escultor rebelde mexicano José Luis Cuevas falleció este lunes a los 83 años. Así lo informaron las autoridades de la Secretaría de Cultura de Ciudad de México tras publicarlo en su portal. La Secretaría de Cultura señaló a Cuevas como uno de los artistas más representativos de la generación de la ruptura, conocido por su rebeldía en contra de las ideas nacionalistas del muralismo mexicano. Fue la gran figura principal del llamado neofigurativismo. Además de sus ataques sistemáticos contra la cultura oficial y el muralismo didáctico, el artista se rebeló contra la enseñanza académica. Cuevas recibió premios internacionales de dibujo de la Bienal de Sao Paulo, la Trienal de Nueva Delhi, el Premio Nacional de Bellas Artes de México, del Consejo Mundial del Grabado de San Francisco en Estados Unidos y la Orden de Caballero de las Artes y de las Letras de Francia. También fue nombrado artista de la Ciudad de México durante la inauguración del Museo José Luis Cuevas en el año 1992. En el ámbito internacional, continuamos aquí en Latinoamérica, porque artistas y actores recordaron el Día del Teatro con un gran evento, y mayor información nos amplía Telesur, allá en Venezuela. Venezuela conmemoró el Día Nacional del Teatro el pasado 28 de junio. Actores, dramaturgos, directores y artistas celebraron esta manifestación cultural que se remonta del año 1600, cuando se realizó la primera comedia teatral en Caracas. ¡Pase, pase, adelante! Sensibilidad, compromiso, invención y creatividad son algunas de las palabras que identifican el oficio teatral. Las tablas venezolanas festejan con representaciones y expresiones artísticas este día. La historia teatral es amplia y grandes dramaturgos son parte de ella, como es el caso de Rodolfo Santana, José Ignacio Cabrujas, Román Chalbó y cómo olvidar a César Rengifo, entre otros. Sus obras siguen siendo presentadas por agrupaciones del país y en el extranjero. También son muchos los espacios que son parte fundamental de este oficio, como es el caso del majestuoso Teatro Teresa Carreño, el Nacional, el Teatro Municipal y Principal, ubicados en la ciudad de Caracas. Así como también en el interior del país se encuentran los teatros Baral y Juárez, que forman parte de la representación colonial y arquitectónica de Venezuela. La mística del teatro se mantiene vigente desde hace más de 400 años y cada vez son más los artistas que se suman a esta manifestación, que no solo es entretenimiento, sino también una manera de comunicar y expresar. Por ello, felicitamos a todos los teatreros. Seguimos con la información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 48 minutos, 7 y 48. Cada año el Festival Internacional de Nahua, en la ciudad de Essaouira, al sur de Marruecos, celebra la música tradicional de este sector. La información la tenemos con Euronews. Cada año el Festival Internacional de Ganagua en la ciudad de Essaouira, al sur de Marruecos, celebra la música tradicional Ganagua. Los orígenes de esta música radican en el África subsahariana y han evolucionado hasta incluir una mezcla de ritmos y canciones espirituales marroquíes, africanas e islamoafricanas. Es una combinación de poesía ritual con música tradicional y danzas acrobáticas. Cada año el festival invita a músicos de la escena musical internacional a tocar con bandas Ganagua. El brasileño Carlinhos Brown abrió esta vigésima edición del festival con sus ritmos tropicales, su reggae, su percusión brasileña tradicional. Tocó junto a Malem Said y su hermano Mohamed Kuyu, ambos preparados por su madre desde la infancia. La banda de Ganagua está liderada por el compositor y productor francés Loyal Rich, y en Essaouira con su repertorio clásico de rock tocando algunas de las más famosas melodías con Malem Said, Bulimas y su banda de Ganagua. Cuando tenía 25 años viajé a Marruecos hace ya casi medio siglo y descubrí entonces la música Ganagua. Todo esto me marcó mucho, se quedó impregnado en mí. Este es Lucky Peterson, el maestro del órgano eléctrico Hammond, uno de los músicos icónicos estadounidense en cuestión de blues, soul, rhythm and blues, gospel y rock and roll. Es la primera vez que lo hago y me gusta mucho. Tiene todo que ver con Dios, con su amor, y expresa mucho sobre los sentimientos que tenemos en lo más profundo de nuestro ser, y de ahí es de donde viene la música. Lucky Peterson empezó a tocar cuando era un niño. Su padre tenía un club nocturno en Buffalo donde Lucky tocaba y fue descubierto con 5 años. El músico francés Thierry Godin es un genio de la mezcla cultural y su entorno musical está enracinado en el mundo mediterráneo. Ha tocado con músicos de Marruecos, India y Pakistán. La cultura marroquí y la cultura del sur de Francia se han nutrido de intercambios culturales, desde el este del Mediterráneo hasta el norte de India. Intercambios en filosofía, poesía, música, y en realidad nos hemos dado cuenta de que es ella la que nos transporta. Titi Robin invitó al artista marroquí Mehdin Nasuli, al indio Shuheb Hassan, a Murad Ali Khan de Afganistán y al percusionista brasileño C. Luis Nascimento. En su vigésima edición, el Festival de Música Ganagua hizo de nuevo las delicias de los aficionados a la música con su rico programa de artistas que inspiran a todas las generaciones. Wolfgang Spindler, desde Essaouira, para Euronews. Y ahora la información es hasta Europa, hasta Italia, donde la arqueología y el romanticismo se han citado en las ruinas de Pompeya. Desde este martes están autorizadas las visitas nocturnas a estos restos de la mítica ciudad romana. La información con Euronews. Pompeya bañada en plata de luna. Desde este martes están autorizadas las visitas nocturnas a las ruinas de la mítica ciudad romana que sepultó el Vesubio bajo un espeso manto de lava el 24 de agosto del año 79 después de Cristo. Gracias a un sofisticado sistema de luces LED, los turistas podrán apreciar, realzada por la iluminación, la belleza solemne del conjunto arqueológico en un itinerario de unos 3 kilómetros. Las visitas se realizarán todos los martes y jueves a partir de las 9 de la noche en grupos de entre 50 y 60 personas. Hacemos visible el trabajo de actores y gestores culturales. Agenda Cultural. Tenemos ya las 7 de la mañana con 53 minutos, 7:53. Usted comparte con Zona Cultura a través de los 940 amplitud modulada y 100.9 de Cultura FM. Recuerde que usted en estos minutos puede llamar y compartir sus actividades culturales que va a desarrollar en cualquier sector de la ciudad y provincia. Con muchísimo gusto compartiremos aquí en vivo y en directo con nuestros amigos y amigas oyentes. Y nos vamos ya a invitarle a usted. Tome papel y lápiz porque ya le contamos algunas de las actividades que nos han hecho llegar a nuestra mesa de trabajo. Ven y sé parte de esta experiencia única en este verano 2017 en el primer campamento vacacional temático Harry Potter en Quito, donde podrás ser parte de las actividades como recepción y bienvenida, que es lo fundamental para el ser humano, cine mágico, ceremonia de sombrero, torneo de Quidditch, show de magia diario y mucho más. Podrán participar niños de 7 a 11 años de edad y los grupos serán de número de 20 en el horario de 9 de la mañana a 12 del día. Día de lunes a viernes. Usted puede reservar su cupo llamando al 09 84 02 47 83 o también al 09 83 58 09 90. Y también nos vamos con la información del WhatsApp para los artistas y gestores culturales. El número 098-78-33-740 está a su disposición. Aquí tenemos a Oscar Betancourt. Él en horas de la mañana se comunicó con nosotros y nos dejó esta invitación, una cordial invitación a toda la comunidad a la serenata coral con Amaracanto, agrupación coral infanto-juvenil y coral Amaranto. Esto se trata de una propuesta coral escénica independiente. ¿Cuándo y dónde? Les contamos rápidamente. El día de mañana será la primera función. Ellos se presentarán en el Auditorio de las Cámaras, ubicado en la Avenida República y Amazonas. Hay una donación sugerida de $5. También el día sábado será este sábado 8 de julio en el Teatro Charlotte. Esto está ubicado en el norte de la ciudad, en la calle Carón de Led, OE3-112 y Veracruz. De igual forma, el valor de la entrada es de $5. Para la función del viernes, las personas que aporten con esta donación sugerida de $5 incluirá el CD de Amaracanto. Todas estas dos funciones será a las 7 de la noche en este concierto que se ha denominado Entre Vos, Serenata Coral. En un ambiente mágico e histórico, un espacio colmado de arte, los tres musiqueros invitan a disfrutar de un concierto tertulia único y divertido donde compartiremos música, anécdotas e historia, conformado por destacados intérpretes en la flauta, violonchelo y violín. Los tres musiqueros presentan un programa muy atractivo que incluirá diferentes combinaciones entre estos tres versátiles instrumentos, solos, dúos y el trío de flauta. Este evento se va a desarrollar en la Fundación Sal Dumbí de Rosales, que está ubicado en la Jorge Washington y 6 de diciembre, este miércoles 12 de julio a partir de las 19:30. Y también tenemos de igual forma aquí en el WhatsApp a Rosa Ponce. Ella nos dice: amigos, están invitados a conocer a la poeta Andrea Elgueta Molina. Les prometo que será un encuentro maravilloso. Este encuentro se realizará este próximo, lo tenemos aquí, el 12 de julio, y será en la pradera E7-57 y Mariana de Jesús. La entrada es libre, así que a darnos una cita con esta periodista y comunicadora social, Andrea Elgueta Molina, para conocer más sobre su trabajo. 7 de la mañana con 56 minutos. Recuerde que usted puede llamar al 2220-966 y también compartir sus actividades desde cualquier lugar de la provincia. Viva Vivero es el taller vacacional que Casa Mitómana, Invernadero Cultural, propone a los niños a partir de los 5 años de edad hasta los 10 años. Este evento va del 3 al 28 de julio, iniciará desde las 8 de la mañana hasta las 12:30. Las actividades que se realizan son artes plásticas, teatro, fotografía, música, reciclaje y huerto urbano, facilitadas por artistas de la escena local con experiencia en el campo de pedagógico y porque creen que las vacaciones son una oportunidad para aprovechar el potencial creativo de los niños y de las niñas. Puede inscribirse en casamitomana@gmail.com o al teléfono 2 43 86 17. Finalmente tenemos la publicación de Giovanna Valdivieso, nos invita a la obra El Lindo Bichito Feo, que tiene lugar este domingo 9 de julio a las 11 de la mañana en el Teatro Perla Calaña. Esto se encuentra ubicado al norte de la ciudad, en la calle Aurelio Espinosa Polit, OE 4-393, entre Avenida de la Prensa y Pedro Muñoz, en el sector de Cotocollao. A través de Martín, un maravilloso ser de la naturaleza, se reflejan virtudes y defectos que le ayudan a comprender que no siempre la belleza trae felicidad. Ese es el mensaje del Lindo Bichito Feo que lo presenta Amaru Títeres este domingo 9, y el costo es de $3 a partir de las 11 de la mañana. Y Teatro Ensayo realiza un homenaje a la maestra Petra Plo, quien se incorporó desde el 2012. Su primer trabajo fue la coreografía de la obra de creación colectiva Canto Esperpéntico o Los Vestidos Sin Memoria, un frisio escénico sobre el tema del poder. La obra ensambla varios elementos que surgen del análisis de documentos históricos sobre los gobiernos de facto que se dieron en Latinoamérica en los años 60-80, sobre todo. La pieza se estrenó en el Teatro Variedades el 16 de noviembre de este año, y sus aportes tanto en la coreografía como en la presentación de actores como profesora de expresión corporal dieron lugar a una puesta en escena singular. La dirección fue realizada por Antonio Ordóñez. Algunos de los textos se incorporan tomados del poemario suyo Un demonio en el fondo de los ojos. Este evento se realiza el 12 de julio en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19 horas. Y aquí finalizamos nuestra agenda, y Darío, recordamos el número de WhatsApp para que las personas hagan llegar esta información. 098-78-33-740. Tenemos una comunidad de artistas, escritores, pintores, gestores culturales, productores que nos hacen llegar esta información, y nosotros gustosos les estamos difundiendo para que usted como público asista a las salas, a estas butacas, a llenar y también se parte de esta de este movimiento artístico de nuestro país. Son las 8 en punto. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Área de la Mujer Nela Martínez, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un sitio de encuentro para la mujer y el hombre con la cultura del país. Desde sus inicios hace 13 años, se ha constituido en espacio de reflexión, diálogo, creación y discusión permanente acerca de las distintas temáticas relacionadas con el quehacer cultural desarrollado por mujeres y hombres. Para ello, convoca artistas, escritores, investigadores e intelectuales en general, con el fin de desarrollar sus iniciativas, a la vez que ofrezcan su valioso aporte a la comunidad. El Área de la Mujer Nela Martínez cuenta con una sala de exposiciones y un aula de talleres donde se organizan múltiples eventos. Se apoya a proyectos e investigaciones realizadas sobre las mujeres y su historia en la cultura de nuestro país, y mucho más. El horario de oficina es de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Los talleres se extienden hasta las 8:30 de la noche. Por más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02-313-2627 o al 099-90-41-674. Dirección: Juan Bautista Aguirre, S7272 y AF de la Bastida, frente a la gasolinera Primax de Chahuarquingo. Juntos prevenimos los incendios forestales en nuestra ciudad. Sigue estas recomendaciones y ayúdanos a cuidar nuestros bosques. Evita realizar quemas agrícolas. Mantén limpios y libres de vegetación los alrededores de tu vivienda o negocio. Si tu casa está rodeada de arbustos o pastizales, construye un cortafuego de 5 metros de ancho. Si observas que alguien prende fuego o miras un incendio forestal, comunícate cuanto antes al 911. Recuerda, provocar incendios forestales es un delito. Cuerpo de Bomberos de Quito. Alcaldía de Quito. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Es momento de conocer a nuestra invitada. Así es, estamos de regreso en Zona Cultura, 8 de la mañana y 3 minutos. Queremos enviar un caluroso abrazo a los estudiantes del cuarto semestre de periodismo de la Universidad Tecnológica Equinoccial, que están prendidos de la señal de Zona Cultura. Un abrazo ya al norte de la capital y vamos a continuar con más información. En este momento nos enlazamos vía telefónica con el cantón San Miguel de los Bancos. Allí está su alcaldesa ingeniera Zulema Pizarro, con quien hablaremos sobre las fiestas tradicionales y culturales que arrancan hoy hasta el próximo 17 de julio. Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, un saludo cordial a todos ustedes. Muchísimas gracias por visitarnos de esta manera al Cantón San Miguel de los Bancos, el corazón del noroccidente de Pichincha. Nos preciamos pues en invitarles muy gentilmente a ustedes y a toda esta audiencia a el inicio de nuestras fiestas de tradición y costumbre acá en nuestro querido Cantón San Miguel de los Bancos. Buenos días, ingeniera. Así es, nos trasladamos pues vía telefónica hasta los 94 kilómetros que está de distancia desde acá, desde la capital de los ecuatorianos. Y bueno, sabemos que ustedes ya inician el día de hoy estas festividades y quisiéramos conocer con qué lo harán. Bueno, el día de hoy a partir de las 6 de la tarde estaremos iniciando con el desfile de antorchas, una actividad muy tradicional acá en nuestro cantón desde hace más de 40 años, en donde la gente, pues, para dar el inicio de fiestas encendía una antorcha. Hoy hemos invitado a todos los niños, a los jóvenes, estamos haciendo un concurso, iniciaremos este desfile de antorchas por las calles de nuestro querido cantón y terminaremos luego de la presentación de las candidatas con la presentación del Ballet Ecuatoriano de Cámara en una de sus hermosas obras que está en boga y que queremos también trasladar cultura y arte a todos los sanmigueleños. Señora alcaldesa, también quisiera que usted comente cuál será el objetivo, qué es lo que ustedes se han planteado a través de esta larga jornada cultural para todos los habitantes. San Miguel de los Bancos es un cantón que fue colonizado por gente de diferentes provincias y hoy pues tenemos ya la primera generación que está en esa población económicamente activa y siendo poblado por ciudadanos de diferentes provincias, de Manabí, de Loja, de Zaruma, del Oro, nosotros queremos ya trabajar sobre la identidad del sanmigueleño porque nos interesa que sumadas a todas esas costumbres de quienes los colonizaron, hoy podamos identificar quién es el sanmigueleño, qué es lo que le gusta, cómo se expresa el arte, la cultura, y por eso hemos desarrollado todas estas actividades y cerramos con un gran desfile de la biodiversidad, porque como todos conocen, principalmente la capital de la República sabe que San Miguel de los Bancos es un pulmón en el noroccidente de Pichincha y en la provincia de Pichincha, pues su riqueza en flora, en fauna, es altísima. De hecho, somos reconocidos en la parroquia de Mindo, que es una parroquia del cantón San Miguel de los Bancos, como la capital mundial de las aves. Ingeniera, si usted menciona que de hecho hay un cúmulo de ecuatorianos aquí en San Miguel de los Bancos, ¿qué es lo que ustedes están desarrollando para que todos los habitantes tengan una verdadera identidad? Bueno, nosotros hemos rescatado todos esos juegos de tradición y costumbre que tenemos. El arte y la belleza no puede faltar. Estaremos con la elección de la reina el día de mañana en una noche de gala y de cultura. Además, nos acompañará Fausto Miño en el show de medianoche. El día sábado también hemos generado un espacio para un festival juvenil de música y teatro para los jóvenes, en donde queremos una festividad para los jóvenes que van desde 14 hasta más de 18 años, una fiesta exclusiva para jóvenes sin consumo de alcohol. Continuamos con una feria de seguridad ciudadana el día domingo. También hemos destinado un día exclusivo para todos esos grupos vulnerables, como es adulto mayor, discapacitados, erradicación de trabajo infantil, que son proyectos que nosotros los manejamos con un festival de la inclusión y la familia para el día martes 11 de julio. Así también tenemos concursos de oratoria y cuento, concursos de murales. Queremos saber la expresión de nuestra juventud y la niñez en estos actos y de esta manera también rescatar toda esa identidad que ellos quieren posicionar y respetarla también nosotros. Luego también habrá el espacio en el 13 de julio, habrá un espacio para la competencia atlética de los colegios de acá del cantón, la inauguración de los campeonatos de fútbol, una maratón de bailoterapia. Aquí tenemos muchísima gente que le gusta hacer bailoterapia, entonces es 2 horas de bailoterapia y gana el que resiste, y pues ahí es un espectáculo también de movimiento, ¿no? Para el viernes 14 de julio nuevamente nos encontramos con la comunidad, y la comunidad educativa ha invitado a saludar al Cantón San Miguel de los Bancos en estas fiestas de tradición y cultura, y rescata todas esas actividades, esos talentos que tienen dentro de los estudiantes de la comunidad educativa. En la noche tendremos un festival de la canción con la presentación de Jenny Rosero. Con todo esto, nosotros ya nos aprestaríamos a entrar al siguiente fin de semana, que es la Feria Agrícola Ganadera Productiva y Turística, que suma también una cabalgata, toros populares, el torneo de kickboxing el día sábado, el día domingo que continúa la Feria Agrícola Ganadera, el cuadrangular de Ecuaboli, que aquí les gusta mucho a la ciudadanía de nuestro cantón, y el día lunes 17 de julio es el último día de fiestas en donde tendremos el gran desfile de la biodiversidad. Este es el espacio en donde todas las instituciones públicas, privadas, recintos, barrios, comunidades hacen loor a nuestro cantón bajo una presentación de danzas, de folclor, de carros alegóricos, y es donde nosotros queremos ya ir identificando toda esa costumbre, posicionando y generando ese sentido de pertenencia. Ese es el objetivo de estas festividades, respetar la tradición, la cultura ya del sanmigueleño. Para el cierre de estas festividades tenemos ya el concierto en el día 17 con la presentación de un salsero, Beder el musicólogo, Quinto Mandamiento, que es un grupo muy solicitado, y para los que van a bailar hasta el amanecer, la Sonora Dinamita, la auténtica. ¿De Colombia? Así es, de Colombia. Ingeniera, quisiera que usted nos comente qué se rescatará dentro de este desfile cuando ustedes lo han denominado biodiversidad. Nosotros queremos dejar posicionado y rescatando la riqueza biodiversa que tiene nuestro cantón. Estamos hablando de los animales, por ejemplo, las expresiones del año anterior, hubo mucha exposición de iguanas, de mariposas, de aves, esas son de cascadas, son variedad de atractivos que tenemos nosotros aquí en nuestro cantón y que nosotros, de hecho, somos visitados por turistas tanto nacionales como extranjeros. Ingeniero, usted también había mencionado sobre el trabajar en función de los juegos tradicionales para que todos los habitantes se sientan identificados. ¿Podemos recordar uno de ellos? Claro que sí. Tenemos la rayuela, tenemos el palo encebado. Aquí también tenemos el chancho encebado, el que se gana, el que lo avanza a coger al chancho, se lleva el chancho. Ahí nos vamos. Bueno, bienvenidos. Será un gusto tenerlos a ustedes con nosotros y poder compartir de estos espacios. También tenemos el concurso de los carros de madera, de los coches de madera, que se realiza aquí en San Miguel de los Valles. Disculpe, vamos a preguntarle a usted, ¿ha jugado la rayuela y cuál de ellas? La del gatito. La del gatito. Como que es más fácil. Como que es más fácil. No tiene que cargar la ficha, ingeniera. No, solo lanzarla y acertar el casillero. Perfecto, y ahora quisiera que comparta con nosotros sobre la gastronomía. Hemos escuchado sobre la feria agroganadera, pero también sería bueno compartir cuáles son los platos que podemos encontrar en este cantón. Bueno, aquí se puede usted servir un rico desayuno con verde, están los bolones, las empanadas de queso, el tigrillo, que es una preparación realizada con huevo revuelto, con plátano. Qué rico. Y sirve muy bien para el sustento de la mañana. En el almuerzo, la gente que nos visita generalmente se pide una rica tilapia frita, un buen caldo de gallina, que aquí lo preparan muy bien, o lo acompañan con una entrada de ceviche de palmito, que también este es un producto que existe aquí en la zona, y el jugo de arasá, ahí ya tiene un almuerzo muy nutritivo y del pedido de la gente también suma, y existen personas que les gusta la fritada preparada aquí. Bueno, la fritada es un alimento que se lo come a nivel del país, pero acá en San Miguel de los Banjos nos han dicho que tiene una particular forma de preparación. Ahora, para ir finalizando esta participación, ¿cómo está involucrada la juventud en todo lo que tiene que ver con los procesos culturales del sector? Bueno, para nosotros la juventud ha sido desde un principio en estas fiestas que queremos respetar tradición y costumbre, nuestro objetivo principal, ¿no? Porque son ellos los que tienen que orientarnos con qué se sienten más identificados. La comunidad educativa ha sido un actor principal en el desarrollo de estas festividades, y por eso le comentaba que existen en el tema de artistas que también cubran la exigencia juvenil. En los días asignados existe un día específico en donde se permite el ingreso exclusivamente a jóvenes. Y en el tema de las manifestaciones, en el desfile de la biodiversidad, pues ahí quienes son los que engalanan todo el desfile, en su mayoría son los jóvenes, ¿no?, de nuestro cantón. ¿Cuántos habitantes tiene este cantón? Somos un cantón de 22.000 habitantes, tenemos una sola parroquia, que es nuestra querida parroquia de Mindo. Tiene una particularidad nuestro cantón, el nivel de dispersión es alto y tenemos en suma alrededor de 52 recintos y comunidades. Es un cantón rural con un clima cálido tropical. ¿Cómo se articulan las actividades con esta parroquia para fortalecer la cultura y la biodiversidad? Bueno, en eso yo siempre les he dicho, con Mindo hemos hecho primero, y lo primero era dotarles de servicios básicos. No podíamos hablar de turismo si ellos no contaban con un verdadero sistema de alcantarillado con plantas de tratamiento, un verdadero sistema de agua potable con su respectiva planta de tratamiento. El pasado mes, ya aproximadamente unos 45 días, hicimos la inauguración de esta obra, en donde hoy Mindo goza de un líquido vital de calidad y presto para el consumo humano. En ese enfoque, nuestra proyección es de que a raíz de los servicios básicos se puedan generar otro tipo de obras como adesentamientos y el equipamiento urbanístico. Todos conocemos que las obras de infraestructura básica son obras que generan realmente desarrollo social y económico. Por eso empezamos por ahí. Ingeniera, para finalizar entonces la invitación para que el público se dé cita a este cantón y pueda disfrutar de estas festividades.

Articiteca, Semillero del Arte. Su directora Leticia Cordero está con nosotros para dar a conocer el desarrollo de este reto y cuál ha sido el impacto que ha tenido en los jóvenes artistas del Distrito Metropolitano de Quito. Buenos días, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Muy buenos días. Esta iniciativa se ha denominado el Reto REC. La segunda edición, ustedes ya tienen 10 finalistas y el próximo 12 de julio ya conoceremos cuál es el primero, segundo y tercer lugar. ¿Cuál ha sido ese impacto en los jóvenes del Distrito Metropolitano de Quito? Sí, efectivamente, estamos ya en nuestra segunda edición. Yo creo que el impacto ha sido positivo. En esta ocasión tuvimos 23 jóvenes que se inscribieron en el Reto REC 2017. ¿Jóvenes y también como agrupaciones? Sí, el concurso Reto REC está enfocado en jóvenes entre 14 y 25 años de edad. Pueden ser agrupaciones o solistas. ¿Y cómo fue que nació? Hoy estamos en la segunda edición, 2016 fue la primera. ¿Cuál era el objetivo de ese primer encuentro con la música de los jóvenes? Bueno, el objetivo del Reto REC, ¿no es cierto?, es incentivar y reconocer el desarrollo artístico y creativo de músicos que quieran aportar en el crecimiento de la escena musical del país. Sí, esto viene atado también de uno de nuestros objetivos como Artisteca, Semillero de Arte del Diners Club del Ecuador, ¿no es cierto?, que es aportar a la inteligencia creativa de las personas. Es decir, ustedes dan el espacio para que los creadores expongan su trabajo, pero también Artisteca tiene otro frente también de formación. Bueno, sí, damos primero este espacio porque es importante mencionar, ¿no es cierto?, que la base de este concurso es la creación, es decir, los jóvenes participan con música inédita, ¿sí? Y más allá del tema de los premios, también queda la experiencia, pero el público también querrá saber qué es lo que gana el primero, segundo o tercer lugar este próximo 12 de julio, cuando ya sepamos a los ganadores. Sí, efectivamente, ¿no es cierto?, queda la experiencia, eso ya es algo importante, porque más allá del primero, segundo y tercer lugar, ¿no es cierto?, es incentivar a los jóvenes, ¿no? O sea, no decir que lo importante es el premio, sino que lo importante es haber participado, es haber contribuido desde su música, ¿no es cierto?, para la música de los jóvenes ecuatorianos, ¿no? Además, estos jóvenes, digamos, que no quedan en el primero, segundo y tercer lugar, tienen siempre las puertas abiertas de la Artisteca para seguir mejorando su creatividad. Ahora sí, efectivamente, como todo concurso, hay premios, ¿sí? Y los premios son, ¿no es cierto? Es la grabación, ¿no es cierto?, de sus canciones, es la masterización de las canciones inéditas. Además de esto, tienen sesiones de asesoría musical personalizada, tienen certificados de reconocimiento del concurso, se arma un video memoria de la participación, ¿sí? Y además tienen un bono de compras para instrumentos musicales. Todo esto va en el primero, segundo y tercer premio, pero con una diferenciación, digamos, monetaria, en monto. Uh-huh. Es más elevado para el primer premio, segundo premio y tercer premio. Es decir, ustedes están auspiciando de esta forma que estos chicos, estos grupos, sigan en esta línea de la música. Les quiero recordar, amigos que nos están escuchando a través de la 100.9 FM y también 940 AM, adicional a esto en la página www.radiocce.com, nos acompaña Leticia Cordero, ella es directora de la Artisteca Semillero de Arte, y estamos hablando sobre la segunda edición del Reto REC. Para mencionarles, tenemos en lista los 10 finalistas: Mojo, Psicodesia, también está Standby, Identidad Perdida, Victimarios, Reiner, La Banda del Recreo, J Inversa, Árbol Rojo y Jefferson Correa. Ellos son los finalistas que están en esta recta final de este reto. ¿Estos jóvenes de dónde vienen? ¿De qué sectores de la ciudad o qué espacios son los que en dónde se han formado? Bueno, son jóvenes efectivamente del Distrito Metropolitano de Quito. Nuestro concurso llega solamente a este espacio, no es un concurso a nivel nacional ni provincial, ¿sí? Y son jóvenes que están estudiando. ¿Secundaria? Sí, sí, en la secundaria, en los colegios públicos o privados, ¿no?, del distrito. ¿Y ustedes, Artisteca, opera a nivel nacional o está aquí centrado en Quito? No, nosotros estamos centrados aquí en Quito. Un poco para ampliarnos sobre las otras actividades de Artisteca, hoy estamos con este evento, este Reto Rec, pero también trabajan en otros frentes. Ustedes trabajan desde el Centro Histórico de Quito y mi pregunta va enfocada en cómo ha sido la relación con los vecinos del Centro Histórico de Quito, en ese espacio que muchas veces está dominado por el comercio, por esa agilidad también a veces burocrática, pero ahí también están ustedes con actividades culturales. ¿Cómo la ven los vecinos? Excelente. Yo creo que la convivencia entre nosotros y los vecinos es muy buena. Nosotros somos, como ya les había mencionado, un centro cultural donde ofertamos talleres de arte, particularmente a la población que vive en un contexto de vulnerabilidad y que es efectivamente, ¿no es cierto?, en la gran mayoría la gente que está alrededor del centro histórico y en el centro histórico. Entonces, yo creo que la cotidianidad y la convivencia del día a día con esta gente ha generado esta buena vecindad con nosotros. ¿Y con cuántas personas trabajan ahí? ¿Cuántos niños o jóvenes son beneficiarios de sus servicios? Bueno, nosotros damos talleres por ciclos. Estamos ahorita en nuestro ciclo 3, que dura 2 meses, y al momento estamos con 1.505 personas. 1.505 personas. ¿Y los horarios cómo se pueden dividir tantas personas en ese espacio, en ese lugar? Bueno, somos un grupo de facilitadores, todos artistas, 10 personas. Los talleres empiezan, lo más fuerte, digamos, de los talleres empiezan a las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. Aunque también tenemos algunos talleres de artes decorativas que está más enfocado, digamos, a mujeres amas de hogar o que quieren hacer una microempresa, quieren hacer un emprendimiento, y estos talleres se dan en la mañana, a partir de las 9 de la mañana hasta las 11 de la mañana o 12 de la mañana, dependiendo del taller. ¿La demanda desborda tal vez las instalaciones? Bueno, la demanda desborda, sí, efectivamente quisiéramos atender a una mayor cantidad de gente. Nuestro espacio es un espacio adecuado, es oportuno. No es un espacio pequeño, pero tampoco, digamos, es un espacio que pueda albergar a mucha más gente, que es a la que nosotros quisiéramos llegar. Sí, efectivamente, esto de la buena vecindad que comentábamos hace un momento nos ha permitido, ¿no es cierto?, a poder atender a una mayor cantidad de gente cada vez, en cada ciclo, más gente. Esta semana en la ciudad de Quito ya muchos niños jóvenes salen a su temporada de vacaciones. ¿Y ustedes también tienen alguna actividad o en realidad por la demanda ya les complica los horarios y este tema de la logística? No, definitivamente nosotros también ofertamos los vacacionales. Tenemos 2 vacacionales, uno que se da en julio, el que ya se está ejecutando, este ya lamentablemente está cerrado, hemos cerrado los cupos, y otro que damos en agosto, las 3 primeras semanas de agosto. Todavía tenemos pocos cupos para el de agosto también, porque ya estamos cerrando también las inscripciones, pero sí, hacemos los vacacionales en horas de la mañana. Un poco para cerrar este tema de las demás actividades, ¿cómo hace el público para inscribirse en este mes de agosto y dónde se encuentra? Bueno, tienen que acercarse al centro cultural. De forma física, ¿ya? Efectivamente, de forma física, porque hay que llenar una ficha de inscripción. Tenemos que conocer al papá, a la mamá o a la persona responsable del niño que va a acompañarnos tanto en talleres como en los vacacionales, ¿no? Entonces hay que acercarse al centro cultural. Nosotros estamos ubicados en la Manabí y Vargas, centro histórico, frente a la Plaza del Teatro. ¿Hay algún costo? Sí, hay un costo de $8. $8 por 3 semanas en el mes de agosto. Por 3 semanas en el mes de agosto, efectivamente, y el vacacional va de 9 de la mañana a 2 de la tarde, y esto, los $8 cubre todo el material que se usa en todos los talleres. Los niños no deben llevar absolutamente nada y adicional también cubre un lunch. Y es en esta temporada de vacaciones, ¿qué actividades se desarrollarán ahí? En los vacacionales, los niños pasan por una actividad múltiple, es decir, pasan por todas las artes, es decir, hacen música, hacen danza, hacen canto, hacen teatro, hacen artes plásticas. Todo eso será en estas 3 semanas, así que no se olvide de asistir a este lugar, Artisteca, en el Centro Histórico de Quito, para que sus niños se formen también en la parte de las artes. Y vamos a regresar al tema de Reto Rec. Este 12 de julio será ya la premiación. ¿Qué ha pasado con la primera edición, con las primeras bandas que obtuvieron el primero o segundo lugar? ¿Han mantenido ese contacto con Artisteca? Sí, definitivamente, por supuesto. Los jóvenes han hecho uso de sus premios. Han hecho esta capacitación, digámosle así, de coaching, de presentación en escenario. Se han presentado ya en algunos lugares, han hecho sus grabaciones en nuestro estudio de grabación, y están en camino, ¿no? Ya también un poco, veamos, depende de ellos cómo se van moviendo en el mundo artístico. En cuanto a las canciones inéditas, ¿por qué esta convocatoria y precisamente este tema? Bueno, Quito, el país, tiene ya una serie de concursos musicales, ¿no?, donde las canciones que tocan los grupos, las agrupaciones o los solistas, son canciones que vienen desde otros músicos. Entonces nosotros hemos querido darle esta particularidad, es decir, poner al joven a crear desde su vivencia, desde su sentir, desde su cotidianidad, a crear algo inédito. Entonces para nosotros en el concurso ese es un plus súper importante. Ahora, en cuanto a las canciones inéditas, ¿debe haber un género determinado? No, en lo absoluto. Es cualquier género. Y en este caso ya las personas que se han presentado, ¿qué nomás se puede escuchar? ¿Hay música ecuatoriana o otros géneros? Sí, hay uno de los grupos que ha tocado, más bien, no es música ecuatoriana completamente al 100%, pero es una fusión. Sí, donde incluso hay un charango dentro del grupo, pero es una fusión entre un poco de el pop rock con estos ritmos, digamos, ecuatorianos. Entre la tradición y lo moderno. ¿Eh? Exactamente, tenemos pop rock completo, tenemos un poco de Metallica también. Hay una variedad. Usted mencionaba a Darío de alguna forma que anteriormente los concursantes fueron solistas, pero que en esta oportunidad son grupos. ¿Por qué cree usted que se da esta situación? Bueno, sí, efectivamente en la primera edición hubieron solistas y hubieron agrupaciones. En esta ocasión yo creo que no hay un determinante, digamos, no hay como una para medir. ¿Qué fue lo que pasó? Pero sí, en esta ocasión fueron solo grupos. ¿Y qué califican? Ah, bueno, eso es importante. Nosotros calificamos tanto para los que están aquí ahora. En los 10 finalistas. En los 10 finalistas, ¿no es cierto? Con todos los que pasaron este proceso, las 23 de bandas que se inscribieron, se calificó la estructura y la composición, la ejecución instrumental, la interpretación y la letra. Pero esta vez, para estos 10 semifinalistas, va a haber algo adicional, que es la puesta en escena. También tiene que haber una propuesta de show. Efectivamente. Es cómo se presentan, cómo interactúan frente al público. ¿Y esta final será abierta al público? Sí. ¿Puede asistir de forma libre? Sí, está totalmente abierta al público y les esperamos. Aprovecho de una vez, les digo, es el miércoles 12 de julio a las 6 de la tarde en el auditorio de las cámaras.

Desde esta semana, el norte de Quito vive la octava edición del Festival Rock Cotocollao. Para conocer más sobre esta propuesta y cómo usted puede participar, damos la bienvenida a Anthony Salazar, aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Días. Buenos días. Es momento de conocer a nuestra invitada. Y también está con nosotros Carla Sarmiento, de la agrupación War Machine, banda que tocará este sábado en el marco de este festival, y con ellos conoceremos en función del rock cotocollao, así como también del trabajo que ellos realizan, qué tipo de música lo vienen realizando. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muchas gracias también por la invitación. Buenos días. En realidad, habíamos tenido pactada la entrevista junto a Pablo Ortega, que es uno de los organizadores, sin embargo, por motivos de la logística y la producción del festival no nos puede acompañar. Sin embargo, como nos reiteró Laura Ríos, está con nosotros Anthony Salazar y también Carla Sarmiento, de la agrupación War Machine. Ustedes, la primera ocasión que se presentan en el Rock Cotocollao. Sí, así es. Somos los nuevos, la nueva onda, se podría decir. Nos comentaban tras micrófonos, ustedes son del estilo power metal melódico. Sí. ¿Cuál es ese estilo del rock? El power metal melódico se enfoca más hacer más como arreglos en piano, que sea más con más melodías, y se enfoca a eso, a los pianos, armonizaciones de guitarras y también a la voz. ¿Y hace cuánto tiempo con War Machine? La banda como tal está un año y medio más o menos, pero ya conformados con la formación de ahora, vamos un año. Este próximo sábado, 8 de julio, ustedes estarán ya en Cotocollao abriendo el telón de este concierto. Carla, ¿cuál será el repertorio que han preparado? Bueno, tenemos uno que otro covercito que todo el mundo conoce, la verdad, y temas nuestros. ¿Por qué a veces a una banda nueva le resulta a veces difícil lanzarse directamente con los temas inéditos? Yo pienso que la gente está más acostumbrada también a los covers y todo. Y es difícil salir porque hay bastante músico. Hay bastantes músicos y son bastante buenos. ¿Y la crítica del público? ¿Cómo reciben los temas nuevos? Yo creo que hay gente que sí sabe de música. Uh-huh. Entonces hay gente que le gusta, hay gente que tal vez no le gusta. Pero nosotros hacemos música porque nos nace, nos gusta, nos apasiona. ¿Todos los temas que ustedes interpretarán son en español? Uno en inglés, es verdad. Ajá. Sí. En este caso, tú, Carla, ¿qué función cumples en la banda? Soy la vocalista. La vocalista. ¿Y tú? Yo, el guitarrista rítmico. ¿Y este tiempo, llevar adelante la banda durante un año y ser, no sé, entre los más nuevos de esta generación, ¿qué dificultades se les pone? Pues que un poco no nos tomen en serio, ¿no? Y eso creo que es la dificultad más grande. Y porque espacios hay, pero lo difícil es que te tomen en serio y que puedas salir adelante con esto que te gusta, que es la música. ¿Cuál es ese proceso cuando uno tiene su banda y trata de exhibirla, a difundirla más, y tiene ese contacto con los productores de los festivales? ¿Cómo se realiza ese proceso para que ustedes digan sí, van a estar en el cartel? O sea, primero hablamos entre banda, nos decimos qué tal nos parece esta presentación y todo. Una vez que estamos todos de acuerdo, ya decidimos qué repertorio hacer, cómo plantear, cómo actuar en el escenario y todo eso, ¿no? Y ir a dar todo. Y para el caso del rock, sabemos que hay diferentes corrientes, estilos. ¿Hay un público específico para el power metal melódico? O sea, yo creo que el power metal melódico no es que sea tan de solo un tipo de gente. Yo creo que le puede gustar a todos, a cualquier gente que pase por ahí puede estar escuchando y le puede gustar. Igual, es que no es tan como que complejo, digamos, como que progresivo o algo así, para el estilo. ¿Sus encuentros con el público hace cuánto tiempo? Igual hace un año, diría yo, porque estamos trabajando desde ahí, desde el año, durísimo. ¿Cuántos integrantes son? Seis, somos seis. ¿Y todos igual, de esta misma forma, de esta misma edad, juveniles todos? un poco ahí variamos, porque supóngase el baterista ya tiene 33 años ya, es el mayor, el que no sabe guiar también a veces. Y un guitarrista también que tiene 34 también, creo, ¿no? El Hugo, ajá, sí. Y bueno, enhorabuena, también en este diálogo se nos une Pablo Ortega, uno de los organizadores de este de esta octava edición del Rockoto Collao. Buenos días, Pablo. Habíamos tenido el temor de que no puedas asistir a este diálogo. Y enhorabuena, ya estás aquí con nosotros. Que nos comentes sobre este festival. ¿Cuál es la naturaleza, la característica específica que le diferencia al Rockoto Collao de otros festivales que se realizan en toda en todo el distrito metropolitano de Quito? Bueno, aquí la diferencia que tenemos, que hacemos fusiones. Nos interesa mucho la cómo los grupos pueden explorar en los, por ejemplo, en la sabiduría ancestral e implementar equipos los más modernos. Esa es una diferencia con otros festivales. Esa ese encuentro entre lo tradicional, lo ancestral y lo moderno, esa sería. Sí, desde la desde el primer evento hasta este, nuestro interés es abrir este espacio en la búsqueda de la identidad mediante las artes. Eso es lo que ustedes buscan. Hemos implementado en la música, se está haciendo ahorita un mural como otros años, hay teatro, poesía, ha habido videos documentales, y consideramos que afortunadamente en nuestro país hay mucho por explorar y investigar estos nuevos caminos, que son las fusiones, que es muy interesante. Hacer este un festival quiere decir que ustedes van más allá de la música. Por ejemplo, tengo entendido, 5 y 6 tenían previsto realizar un mural. ¿Cómo les ha ido con esta actividad? Los compañeros comenzaron ayer y el mural se extiende hasta mañana. Uh-huh. Es una pared de 25 metros. El tema es la cosmovisión andina con símbolos, derechos de los niños y naturaleza. Además de eso, ya tuvimos un conversatorio, y para el día sábado, pues está previsto dos poetisas jovencitas desde el escenario, hay grupos de música, entre ellos los compañeros de Wild Machine, que para nosotros es valiosa su presencia. El festival también apunta mucho a esos nuevos espacios, en este caso la gente joven que necesita ser escuchados. Y afortunadamente, bueno, están aquí conversando la experiencia de ellos. Para nosotros es grato tenerles en este festival. Y la presencia de la mujer es muy valioso. Aquí también, como ustedes están escuchando, está, hay una vocalista, hay dos más, entonces es muy importante eso. Es decir, ustedes cuando van a armar ya el cartel de este festival, también van buscando la paridad de género. Consideramos que el aporte en el arte de la mujer es valiosísimo. Y en lo que corresponde a la música, tiene una simbología profunda. Entonces, de todas las ediciones ha habido o un grupo entero de mujeres, o una vocalista, o alguna mujer que toca algún instrumento. En este caso, felizmente hay tres vocalistas. Estamos aquí justo con la vocalista de War Machine, también está la vocalista de Empírica, de Amnesis, entonces serían tres vocalistas. Algo que me llama la inquietud, sabía que este festival nació por allá por el 2010 de como una propuesta de colectivos, de artistas, de gente que está relacionado con la música en este sector, también con el apoyo de la municipalidad, pero es importante saber quiénes están detrás del telón, quiénes son los que están gestionando primero los permisos, las tarimas, los artistas, haciendo los contactos, ¿quiénes son? El evento desde el primer año fue gestado y organizado por el colectivo cultural Sunanzasqui, y parte de ese proyecto es el Rockoto Collao. Nosotros somos un grupo de artistas y gestores culturales, en especial artistas, que los acercamientos hemos tenido con la delicia que es la zonal, y les damos un agradecimiento enorme, Secretaría de Cultura, Consejo Provincial. Han pasado por aquí Ministerio de Salud, CONSEV, una serie de instituciones y otras fundaciones de derechos humanos y medio ambiente. Entonces, nuestro colectivo, hay varios compañeros y se encargan de varias áreas. El caso mío, soy coordinador general, Mónica es encargada de documentación y comunicación, hay Rommel Jiménez, todo lo que es publicidad, hay otros compañeros en lo que es tarima, de fotografía, entonces somos un grupo más o menos de 7, pero... Y ahora ya está institucionalizado, ¿esto ya el municipio lo tiene que hacer como un deber de cada año? En el caso de la delicia, conocemos que sí, y felizmente esto nos permite concentrarnos en lo que más nos gusta, que es la cultura. Entonces, no es fácil, porque los presupuestos a veces no quedan fijos, pero bueno, es la lucha, y entre las cosas más gratas de que las ediciones que vienen, hay grupos nuevos, y nos interesa mucho eso que comenzamos, las fusiones y la presencia de gente joven. Algo que me llama la atención, generalmente en la ciudad de Quito el rock está muy presente, pero si uno pone a vérsela, a ver esto en un mapa, desde el centro para acá encontramos festivales, hay conciertos en cada lugar, en cada espacio, pero del centro para el sur. En el norte no podemos encontrar otro festival más que pueda resaltarse como el Rock Otocoyao. ¿Qué pasa con el rock en el sector norte de Quito? La dinámica del distrito es tiene sus diferencias. En el caso del norte, felizmente el Rock Otocoyao se ha mantenido 8 años, es un espacio ya grande, vienen grupos de todo el país, esta edición viene un grupo de Bogotá, y bueno, pues felizmente con la organización hemos aprendido a mantener este lugar. Y los grupos también tienen otra dinámica en todo el norte. O sea, se mueven, hacen sus conciertos pequeños, otros salen del país. Es otra dinámica comparado con el centro y el sur. Claro. Y en el caso de nuestro espacio, lo que queremos es eso, crear ese nuevo espacio donde sea una vitrina para grupos, en especial nuevos. Y claro, nos interesa también la presencia de grupos que tienen trayectoria. Eso hace que cuando hay los encuentros, por ejemplo, en los conversatorios, ha habido proyectos entre ellos. Y el contacto directo entre músicos es valioso. Y así es, tenemos los grupos nuevos, como es el caso de War Machine. Anthony, ¿qué es lo que esperas de la presentación de este sábado? Pues que no salga bien, ¿no? Y, o sea, darlo todo, que esto sea un antecedente para nuestra banda, que nos impulse bastante y pues seguir trabajando también, ¿no? Seguramente el público se dará cita. ¿Esto va a ser en la plaza de Cotocollao, en ese lugar neurálgico, en ese centro? El festival desde la primera edición hasta este, en la plaza central de Cotocollao. Hemos tomado ese lugar porque tiene una simbología que se remonta a lo precolombino. Ahí vivió el pueblo Cotocollao y se perdió con la erupción del volcán Pululagua. Posteriormente fue un paso obligado de los yumbos al pueblo Quito, después Quitucara. Y ahora si uno pues toma atención, hay puruáes, panzaleos, imbayas, haitianos, colombianos, y estamos nosotros con Rock Otocoyao. Ahí sobreviven un sinfín de culturas. Felizmente se sigue manteniendo ese centro con una energía milenaria. Con nuestro festival queremos valorar ese espacio, como escuchan, aquí también va a haber poesía, se está haciendo un mural. ¿Cómo va a ser esa agenda de este sábado? ¿Qué tendremos? A las 12 hay una ceremonia de apertura, va a haber danza, poesía, fuego, y después comenzamos ¿Con War Machine? No, ¿con ustedes? No, no, War Machine está segundo, y después avanzamos tipo 4 de la tarde, la primera poetisa, tipo 5, la segunda poetisa, después avanzan grupos invitados, y está cerrando el evento un grupo de Bogotá. Ajá. Todo esto gratuito, así que no se olviden de asistir en Cotocollao. Y algo muy importante, las personas que nos escuchen, es un evento sin fines de lucro y sin consumo de alcohol. Eso es muy importante, sin consumo de alcohol. Así que a divertirnos con el rock de forma sana. Vamos a cerrar ya nuestro informativo. Queremos agradecer a Pablo Ortega, organizador de este Rock Otocoyao, su octava edición. También a Anthony Salazar y también a Carla Sarmiento, integrantes de War Machine, por acompañarnos en esta entrevista. También agradecemos a nuestro equipo informativo, al magíster Patricio Álvaro Silva en la dirección general, Diego Salazar desde los controles, en la reportería, Michelle Játiva, Michelle Aguiar, Paula López, César Figueroa, y en la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. No se olvide, nuestras citas con ustedes del día de mañana a las 7 horas con toda la información cultural. Muchas gracias. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.